El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Pichincha Nuclear, en este martes 22 de septiembre del 2020, para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Les contamos que el jueves pasado se realizó con éxito la cuarta asamblea provincial con énfasis en la extensión Centro-Sur, donde artistas y gestores culturales se sumaron para contribuir con la labor que ha venido desarrollando el núcleo de Pichincha en el territorio. Este viernes 18 de septiembre se realizó la firma de convenios dentro del marco de cooperación interinstitucional entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo Pichincha y colectivos, agrupaciones, artistas y gestores culturales para fortalecer y articular la gestión institucional para la reactivación de espacios públicos en beneficio de la ciudadanía. Luis García Cañas, director del núcleo, junto a Milton Calvache, coordinador territorial de la extensión Nor-Occidente, hicieron la entrega de víveres a artistas y gestores vulnerables de la parroquia de San José de Minas. Todo esto con el apoyo de la FENACOME y el MIES. En la jornada mantuvieron reuniones con líderes comunitarios para establecer planes de acción cultural. Con el Pabellón de las Artes en funcionamiento, arrancamos con las jornadas culturales sin público, con el fin de aportar y reconocer el trabajo de los artistas de la provincia. Artistas de varias disciplinas pusieron en escena sus habilidades, sus obras, saberes y conocimientos. El Pabellón de las Artes está habilitado y cuenta con todas las normas de bioprotección. El día de hoy, así como toda esta semana, habrá programación continua que será transmitida en vivo por el fanpage del Núcleo de Pichincha. No olvides visitar nuestras redes sociales para que te enteres de la programación y puedas ser parte de nuestras actividades. También les recordamos que los múltiples talleres virtuales que se realizan con nuestros gestores culturales siguen vigentes en beneficio de toda la ciudadanía. Búscanos en redes sociales como Núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana, o en nuestra página web www.nucleopichincha.com. Hoy tenemos como invitado en Pichincha Nuclear al músico Javo Blues. Javo Blues inicia su carrera artística desde la infancia, aprendiendo a tocar piano y guitarra. Formó su primera banda a los 16 años. Su música ha participado en diversos y reconocidos concursos a nivel nacional. Tiene estudios académicos de guitarra clásica, composición y arreglos. Ha interpretado géneros tan variados como rock, blues, jazz, son, folclore, pop, rock latino, música flamenca, pasillos, electrónica y más. Formó agrupaciones como Sociedad Perdida, Son de Luna y Karma Complot, con quienes tiene algunas producciones discográficas. Compuso más de 70 bandas sonoras para videos web de la cadena El Comercio, quienes publicaron 100 lecciones infográficas para aprender a tocar guitarra con su técnica. Fundó la Academia de Arte y Música Jam Dalí y dirige la productora Sound Dalí. Está grabando su primer disco en solitario y produciendo contenidos para YouTube en tiempos de pandemia. Hola, Javo, bienvenido a la cabina de Pichincha Nuclear. Hola, ¿qué tal? Un gustazo, muchas gracias. El gusto es nuestro, qué bueno que nos vengas a visitar el día de hoy. Yo felizote, la verdad, cuando quieran. Genial, Javo. Me gustaría empezar preguntando cómo te enamoraste de la música, de este hermoso arte. A ver, ¿quieres que te cuente el momento de la epifanía, así de pequeño, cuando me di cuenta que esto de la música era para mí? Sí, verás, eso queremos saber. Exitoso. Yo estaba en una reunión de familiar con obviamente, yo tengo 4 hermanos, somos una familia grande, y estábamos donde una prima de mi mamá, que se casó con un señor argentino. Se fue a vivir un tiempo a Argentina, regresó con este señor, y ese señor argentino tenía toda la pinta de un chalchalero. Y en medio de la reunión se puso un poncho rojo, agarró un bombo y la prima de mi mamá agarró una guitarra y se pusieron a cantar Samba de mi Esperanza de los Chalchaleros. Me gustó tanto, dije, wow, me aluciné tanto que dije, no, eso, yo tenía 4 años, me acuerdo perfecto. Más chiquito. Y dije, todavía. Eso es lo que yo quiero hacer, cantar. Era chiquitito, ajá. Y desde entonces en mi casa había un instrumento, yo no sé, en Colombia es más conocido, es una especie de arpa pequeñita, medio como en forma de pirámide, que tiene unas cuerdas y un hueco, o sea, es como que fuera así. Es como pero un citar. No tiene un mango como una guitarra, uh-huh. Algo así, pero es muy pequeñita, sí. Y en mi casa había uno de esos. Alguna vez mi papá trajo de Colombia, no sé. Y yo cogía ese aparato y dicen, ¿no?, que en las reuniones yo de 4 años me ponía así a rasgar como podía y cantaba Samba de mi Esperanza desde esa edad. Entonces ahí fue como que dije, no, yo quiero dedicarme a esto de la música y no le tenía miedo a estar, digamos, frente a la gente interpretando desde chiquitito. Entonces creo que ahí fue. Eras de los niños grande que entretenía a la familia en las reuniones familiares. Sí, y no me daba papelón. Qué sí, genial. Y después ya a los 8 años me obsesioné, creo que quería aprender a tocar piano. Y logré que mis padres compren un piano y me pusieron en clases y todo. Pero llegó un momento en el que ya empecé a escuchar rock, ya sonaba en la radio. Ya me acuerdo que lo primero de rock que me impresionó, a ver, en ese tiempo habrá sido lo típico de Hold the Line de Toto, Joan Jett, ese tipo de bandas, Survivor, así que sonaban en los años 81, 82, por ahí. Uh-huh. Y ahí es cuando ya me nació este espíritu rockero y dije, no, el piano no me parece rockero, quiero una guitarra. Y empecé con, un poquito tiempo después, empecé a tocar la guitarra, con una guitarra acústica que mi mamá compró, que ella quería aprender, pero nunca llegó a aprender. Y yo me la cogí. Y me puse ahí y poco a poco fui aprendiendo y así fue la historia. Ah, bueno, entonces te sirvió prácticamente la guitarra de tu mamá para armar prácticamente tu vida sí musical, para toda la vida. Sí, sí, y es una guitarra, chazo, porque todavía la tengo. Es una guitarra Yamaha, pero que así sencilla, pero que le tengo mucho cariño, obviamente, porque era de mi mamá. Y todavía la tengo ahí, es mi guitarra más claro, querida. Es tu primera guitarra, pues es el primer amor uh-huh de la música. Ajá, sí, sí, exacto. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar un poco de música? ¿Tienes alguna canción para sugerirme? A ver, les sugiero esta canción. La verdad es que este artista es algo impresionante. La primera vez que lo escuché, yo no creía, te juro, no creí, no le di mucho crédito. ¿Por qué? Porque pensé que era mentira, pensé que era esos fake que hacen, donde mezclan voces o algo así, porque este chico tiene una voz que puede cantar como el bajo, un barítono impresionante, y también puede cantar como una soprano contralto increíble. ¡Wow! Y tiene un registrazo. Es espectacular. Tiene un registro. De hecho, o sea, solamente hay 4 personas en el mundo que tienen un registro así. De hecho, él no es el que tiene el registro más amplio. Hay un artista que ahorita no me acuerdo el nombre, Adam algo, que tiene un registro más amplio que él, que llega a unas notas más altas que él, pero ya no llega a esas notas de una manera musical. Llega casi de una manera, casi como que fuera un pitido de mecánica, de silbato, claro, o algo así. Sí, sí. En cambio, Dimash logra todo ese dominio. Él tiene un dominio de 8 octavas, prácticamente todo un piano. Wow, es de Dimash Kudaibergen. Ajá. Kudaibergen, pero la diferencia de él con los otros es que él, todo el rango que él, todo el registro que él maneja, lo maneja a la perfección, con la misma fuerza, la misma intensidad y la misma musicalidad en todos. Entonces, hubo un tiempo, hace unos meses, en los que empecé a escucharle y me sorprendió tanto que empecé a escuchar más de él y más de él y me obsesioné porque él... Te cuento una cosa, yo soy guitarrista, pero también me gusta mucho el canto. De hecho, amo cantar. No soy tan buen cantante, quizás, pero no soy muy buen cantante. Nunca me he considerado buen cantante, pero me gusta muchísimo. Y admiro mucho a la gente que en cualquiera, ya sea batería, piano, canto, guitarra, que hacen algo que va más allá de lo normal, ¿no es cierto? Tiene una expresividad, una capacidad que ese virtuosismo. Y Dimash tiene una característica que yo no he encontrado en ningún otro cantante, que es como que todas sus canciones en alguna parte tienen una parte, una especie de solo vocal que se asemeja a lo que hacemos los guitarristas cuando nos mandamos un solo de guitarra, ¿no es cierto? Sino que él, en lugar de hacer con la guitarra, lo hace con la voz. No se conforma con cantarte increíble la canción, sino que siempre tiene una parte que es alucinante. Y en esta canción que vamos a escuchar ahorita, que se llama Sinful Passion, él lo hace al final. Y después de escucharlo, bueno, es mejor ni siquiera decirlo, porque es mejor dejarse impresionar y dejarse sorprender y abrir la mente y escucharlo así con toda la calma posible para que no caigas en la típica de ¡ay, me suena parecido acá! Olvídense de le suena parecido. Escuchen solamente a él. Y van a ver lo que es algo impresionante. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Javo. A mí también me impresionó a un nivel que no te imaginas. Tiene un nivel vocal impresionante y te hace sentir, o sea, la canción puede estar en cualquier idioma, pero te hace sentir y te hace vivir. Exacto, la canción. Y no te importa la letra. Sí, y no necesitas. Exacto, saber ese idioma para enterarte, para enterarte de lo que está transmitiéndote. Es increíble. Vamos entonces a escuchar. Transmite. Sí, totalmente. Vamos a escuchar Sinful Passion. Una pregunta, ¿lo habías escuchado antes? Claro, ¿Lo habías escuchado antes o ok, ya lo habías escuchado antes, perfecto. Sí, ya lo había escuchado también, okay, anduve por ahí estudiándolo un poco, me parece demasiado increíble, también pensé que era algo así como fake, pero no es así, es real su talento, así que vamos a... Es que es como de otro mundo, hay mucha gente que le dice alien, que es un alien que vino. Sí, totalmente de acuerdo también. Vamos a escuchar entonces Sinful Passion de Dimash Kudaibergen. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Ливни долгие лили, были ночи без сна, но в стуже сердце озарило, как весна, только ты одна. Дай мне. Долгим огнем пылать в мгле и ненастье. Дай мне, дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. И вокруг тишина, забыты звуки, руки, лица, мне нужна только ты одна. Околдован тобою, выпью зелье до дна, и ты вернешь меня из песни в этот мир, только ты одна. Mm-hmm. Могим огнем палать в угрей и насте. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Regresamos con Pichincha Nuclear. Acabamos de escuchar a Dimash Kudaibergen con su canción Sinful Passion. Es impresionante, totalmente impresionante la capacidad vocal de este señor. Espérate un ratito que yo me perdí. Se me perdió el guión. Ok. Ya. Todo se edita. Ya. Ya, a ver. Regresamos con Pichincha Nuclear. Acabamos de escuchar a Dimash Kudaibergen con la canción Sinful Passion. Es realmente impresionante la capacidad vocal de este señor. Y conversando, pues estábamos conversando un poco con Javo al respecto. Pues en realidad suena como un alien, una cosa del otro mundo. No existe algo parecido a él, no hay un músico que se le escuche y diga, no, se parece un poco a Dimash. Realmente no, es único totalmente. ¿Qué opinas? No se parece a nadie. No se parece a nadie. De hecho, hay un cantante ruso que se llama Vitas, que también tiene un registro súper amplio y que mucha gente los ha comparado, incluso los ha puesto un poco en paralelo, pero Vitas, a pesar del registro que tiene, no tiene la dinámica, la expresividad y la versatilidad que tiene Dimash. O sea, Dimash te puede cantar una ópera, una música árabe, rusa, lo que quiera, y te puede cantar Michael Jackson, Bruno Mars, Queen, te puede cantar Celine Dion, Lara Fabian, y en cada uno de ellos es increíble. Entonces, no he conocido yo un cantante que tenga tantas posibilidades vocales y tanta dinámica y tanta versatilidad. Me fascina a mí los artistas, mientras más versátiles y más arriesgados, a mí me apasionan más. Qué bien, sí, me identifico también con eso. Es un poco lo que yo también he querido hacer a lo largo de mi vida, obviamente, con una distancia de aquí a la luna, pero a lo largo de mi vida siempre he buscado la manera de no enfrascarme en un género o en un estilo. A pesar de que yo empecé con el rock y todo eso, a lo largo de mi vida me he interesado mucho por escuchar muchos tipos de música y por dejarme influenciar y todo. Entonces, eso es como un poco lo que me identifica con las dos canciones que vamos a... con lo que estamos proponiendo hoy, digamos, aparte de lo que es mi propia música. O sea, claro. Obviamente son cosas que me inspiran. Sí, el músico necesariamente tiene que descubrir un poco más, no solamente encasillarse en solamente su gusto, sino descubrir un poco más, porque así amplías los horizontes, tienes incluso inspiración de otros lados y musicalmente pues se fluye mejor. Y sabes que yo creo que aquí en Latinoamérica y bastante en Ecuador, siempre decimos cosas malas, ¿no? Pero una cosa buena que tenemos aquí, que yo siempre he destacado, sobre todo conversando con gente de otros países, no sé si por la cuestión geográfica, por el hecho mismo de que quizás no tenemos una industria musical tan grande y todo eso, Ecuador es un país muy, muy abierto a muchos estilos de música. Ecuador es un país donde tú creces escuchando en una esquina, bueno, no sé, en mi caso como fue Carlos Vives o los Visconti, JJ, puedes escuchar música clásica, rock, heavy, lo que quiera. A lo largo de la vida aquí es muy fácil estar expuesto a muchos géneros. Por ejemplo, tú puedes decir, en Estados Unidos alguien escucha muchas cosas, pero jamás en la vida van a escuchar un pasillo, nunca van a escuchar una samba argentina, nunca van a escuchar un tango quizás, porque ese tipo de música sí ha llegado más a Europa y todo, pero hay mucha de la riqueza musical latinoamericana que ellos nunca van a escuchar. Igual hay también un montón de música quizás que de quizás el country bien, bien folclórico de Estados Unidos, que quizás no sea tan fácil escuchar para alguien en Argentina o en Bolivia, porque, qué sé yo, aquí en Ecuador como que sí, de repente puedes escuchar country, y entonces para mí fue muy fácil de alguna manera crecer con todas esas influencias, ¿no? Que a la final, te cuento que es exitoso, porque todo eso es una especie de bagaje, como que son como armas o recursos que vas guardando en tu bolsillo, en un determinado momento lo puedes sacar cuando lo necesitas, cuando estás en una circunstancia en la que, por ejemplo, qué sé yo, una vez me acuerdo que estaba en baños y de repente estaba en un lugar y se pusieron a tocar música folclórica, y por ahí me invitaron a tocar y me puse a tocar con ellos música folclórica. Otro momento me toqué en una fiesta, estaban tocando cumbia y oye, toquemos, y me pudo tocar cumbia. Entonces estar como en contextos sociales o culturales muy distintos te obliga a también decir, bueno, tengo que aprender a tocar otros estilos, tengo que aprender a tocar esto, uh-huh. Y aprendes de los ritmos y las cosas, y es mucha, mucha riqueza. Y en un momento dado empieza a salir justo todo ese bagaje cultural que tienes, ¿no? Imagínate los chalchaleros y la cumbia que estaba en todas las fiestas, y la salsa, y el rock latino, y todo eso, ¿no es cierto? Sí, entonces, sí, Latinoamérica tiene mucha variedad de música, y pues eso es lo que también a nosotros nos ha ido construyendo, ¿no? El saborcito latino no se compara con ningún otro país. Ningún otro país tiene el sabor que el latino le da. Eso es cierto. Javo, quiero saber cómo has estado manejándote musicalmente en esta etapa de encierro. Claro que sabemos que para los artistas ha sido bastante complicado, porque siempre se necesita el contacto humano, ¿no? Siempre se necesita la presencia del público, claro, para una presentación, el contacto con la gente y transmitir tu música físicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo has estado manejándote tú en este tiempo de encierro? Verás, te confieso que a pesar de que me encanta tocar en vivo y todo eso, no soy el tipo de artista que anda demasiado enfocado en eso. Cuando hay tocadas y todo, por supuesto, me encanta y no me pierdo, pero no estoy como decir, no dependo tanto de eso primero para vivir, porque me dedico mucho más al tema de producir y a otras cosas. Entonces el tema de cuando tengo un concierto es un ingreso extra para mí, no dependo afortunadamente por ese lado, porque nunca me ha gustado tampoco mucho el ser el tipo de músico que tiene que, o sea, el problema es este: para vivir de la música en Ecuador, tú tienes que necesariamente estar muy dispuesto, abierto a tocar todo tipo de covers de bandas, de artistas, hacer tributos, hacer especiales y todo eso. Y sin ánimo de criticar ni nada, porque obviamente cada quien, y a mí me encanta hacer covers, obviamente, porque uno, ciertos covers, además, cuando es música que a uno le gusta mucho, es una emoción brutal tocar. Pero el problema es que siempre le tuve un poco de recelo al ¿cómo te puedo decir? Endulzarme demasiado en ese círculo, porque llega un punto en el que tocas tanto, tanto, tanto solamente ahí, que casi, casi que te olvidas de ti mismo como músico, que prácticamente todo el tiempo que le dedicas, dedicas a sacar canciones de otros. Y la gente, además, siempre espera que toques las canciones igualitas, incluso un par de veces en bandas de covers tuve un poco de estos, no problemas, pero un poquito de esta... de este mal sabor de que a veces te dicen, no, pero tienes que tocarlo solo, igualito, nota por nota, y a mí no me gusta eso. Me aburre, te confieso, me aburre sacar solos de guitarristas nota por nota, a menos que sea algo muy, muy, muy, algo, un solo demasiado bueno, que me inspire muchísimo. Es algo que yo hacía cuando tenía 19, 20 años, me sentaba 10 horas al día a sacar solos, y lo hice durante 2 años, y entonces... es como que ahí aprendí todo y hasta ahí dije, bueno, hasta aquí terminó solos. De aquí en adelante, mi idea es crear mi música y los solos que hago son mis solos. Trato de desarrollar mi estilo. E incluso cuando toco música de otros, trato de hacerlo a mi manera, cambiarle un poco, hacerlo solo diferente. Pero como la gente no está esperando mucho eso, entonces hay esa pequeña... complicación, digamos, que no me fascina, por eso tocar mucho en eso. Ahora, en la pandemia, te cuento que más bien fue una oportunidad para mí. Normal, antes de la pandemia y un poco ya como están las cosas ahora, obviamente en el trajín normal del trabajo, yo hago diseño gráfico, hago manejo redes, hago producciones, hago videos, hago un montón de cosas. Entonces, en la época de la pandemia, como no había eso, tuve tiempo y estaba aquí metido en la casa, y ahí es cuando hice este Blues en Cuarentena y la otra canción que se llama Máscaras de Muerte, que además de que compuse las dos canciones y las grabé en casa, las produje totalmente, para los videos de las dos me dediqué a hacer ilustraciones y entonces me ocupé mucho en eso, no, nunca me aburrí. Me ocupé mucho, tuve la oportunidad de darle rienda suelta a la creatividad y a jugar y a grabar y a rampear. Cuando tú grabas, es un proceso, ¿qué te puedo decir? Es complicado porque tienes que tomar muchas decisiones, tienes muchísimos, ¿cómo te puedo decir? Muchísimas piezas que tienes que ir juntando, y a lo largo de la producción vas haciendo un montón de cosas que quizás después vas desechando y así. Entonces es un proceso largo. Cierto. Y bueno, normalmente en mi vida cotidiana antes de pandemia y post pandemia, casi todo el tiempo lo dedico para trabajos de otras personas, producir a otros artistas o hacer todos esos trabajos que te digo. Y entonces fue tu momento para dedicarte a tu música. Fue mi momento y pude producir dos canciones que las tenía. Bueno, de hecho, es chistoso porque... supuestamente yo iba a producir otras canciones que las tengo ya casi listas, pero solamente, digamos, en acordes, algo de letra, qué sé yo. Pero el tema tan fuerte que fue, primero, la una canción trata sobre el encierro, sobre el estar confinado, y la otra canción habla sobre la problemática que hubo, sobre todo en Guayaquil, de los muertos en la calle, de los muertos en cajas de cartón. Y todo eso. Entonces, esa canción sí me inspiró para hacer algo mucho más fuerte musicalmente, más crítico de alguna manera, más con una posición en la que yo quería expresar esa indignación, ¿no? De ver todo lo que estaba pasando y de tratar de ponerme en el zapato también de las personas que perdían a sus familiares y ni siquiera se podían despedir, ni siquiera... les decían dónde estaban, no había registro. Claro, es que eso también cambió. Eso cambió totalmente. Imagínate. Recuerdo que es un shock, sinceramente, ver a la gente sufrir por su familiar y que ni siquiera puede abrazarle en cuerpo, puede despedirse, le ve ahí detrás de un vidrio. No hay un funeral propiamente dicho, como acostumbramos acá en el Ecuador, ¿no? Como acostumbramos a enterrar a nuestros muertos. Claro. Entonces, ese paso de transición no existió y la gente se queda con vacíos adentro, y eso es muy doloroso ver. Terrible, terrible, terrible. Entonces, la canción un poco hablaba sobre eso. Y sí, tuve la oportunidad dentro de todo lo malo, porque yo te voy a decir, o sea, no es que estaba feliz con todas las situaciones. Imagínate estar encerrado, los proyectos que teníamos se fueron cayendo uno tras otro, todas las en temas de trabajo, en temas de las cosas que hacemos, estuvo muy difícil, obviamente, el aguantar económicamente y todo eso ha sido súper duro. Pero musicalmente tuve la oportunidad al menos de poder sacarle de alguna manera ese partido, si se puede decir, a la situación dentro de lo malo, sacarle algo bueno. Eso es en resumen la cuestión, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Ya que mencionaste el blues en cuarentena, nos gustaría escuchar un poquito de ese blues en cuarentena. ¿Quieres tocar un cachito o quieres que vayamos de una con la canción? A ver, más o menos les voy a tocar un poquito cómo va la idea de un blues. Vamos entonces a escuchar el blues en cuarentena con Jao Blues y luego nos vamos a una pausa comercial y regresamos con Pichincha Nuclear. Miles de decisiones, el mundo.

he tenido varias bandas y en todas siempre yo compuse los temas. Y por ahí estoy como rescatando las que más me gustan y las que más se adaptan, porque la mayoría de temas, bueno, al menos en dos o tres de esas bandas, no era yo el cantante. Entonces las canciones estaban como pensadas para esas voces. Entonces lo que estoy haciendo es un poco revisando cuáles son más apropiadas para que yo mismo las cante y con arreglos obviamente totalmente nuevos. Y entonces eso sería una parte del disco y la otra parte sería como continuar con todas las canciones que tengo ahorita en mente. Algunas ya están boceteadas y la idea del disco es como, ya que he tenido tantas bandas y un recorrido grande, pero nunca he sacado un disco propio mío, solamente de Jabo Blues, la idea es que ese disco se va a llamar El Blues de Mis Mundos y va a ser un recorrido de los, cada mundo es como un blues, pero no en el sentido tan musical del término como que tiene que respetarse el género como tal, el blues, porque para mí el blues tiene muchísimas facetas. El blues no hay un tipo de blues, sino hay muchas maneras de hacer blues. Y en últimas, toda la música que tiene esta como nostalgia dentro de un marco un poco asequible y tiene este sentimiento, ¿no? Para mí un pasillo casi que es como un blues ecuatoriano, ¿me entiendes? Entonces, a lo largo de todo este tiempo, justamente la idea es que el blues de mis mundos va a ser un blues, va a ser muy blues, otro va a ser un blues más heavy, otro va a ser un blues quizás un pasillo, que se parezca más a un pasillo, el otro va a ser un poco más parecido a un flamenco, el otro va a parecer un poco más a música latinoamericana, etcétera, ¿me entiendes? Entonces es como que yo lo voy a fusionar, y bueno, no lo voy a hacer, ya está prácticamente hecho, pero he ido fusionando la idea de la esencia del blues, pero con aspectos musicales de otros géneros. A la final, todos los géneros, todos los tienen básicamente los mismos acordes y jugando con eso básicamente tenemos una infinidad de es como que tuvieras una paleta de colores así súper grande, pero todos terminan siendo blues. Algo así. Es la idea. Entonces, por un lado es terminar eso y por otro lado estoy por otro lado me encanta enseñar, me encanta de alguna manera compartir las cosas que he ido aprendiendo de guitarra a lo largo de mi vida. De hecho, por eso fue que tuve la academia Yamdalí y todo eso, que bueno, por cosas de la vida me tocó cerrarla, pero cuando la tuve con toda la pasión y el gusto que se puede tener, porque a mí me encanta la idea de que cuando uno logra desarrollar algo, puedas ayudar a otras personas a también hacerlo, a los niños, a las generaciones que pueden también aprender a disfrutar de la música y tener pues un modo de expresarse. El arte te enriquece en todos los sentidos. Entonces, mientras tuve la academia lo pude hacer directamente, ahora como no puedo hacerlo así, lo voy a hacer a través de videos, de mi canal de YouTube. Y entonces lo que estoy haciendo ahorita es elaborando unos videos didácticos, por un lado sobre guitarra, y el canal de YouTube va a estar un poquito más enfocado hacia hacer análisis sobre canciones y sobre elementos de composición, sobre cómo desarrollar tus habilidades para poder componer a partir de analizar las cosas que han hecho los grandes compositores, los grandes músicos que nos han regalado canciones maravillosas. Y entonces, a partir de analizando eso, dan las posibilidades ya, ahí sí, musicales, armónicas, melódicas y todo lo que se tiene, los recursos que tenemos en la música, para, digamos, inspirar un poco. La idea, lo que yo quisiera, mi objetivo es un poco lograr inspirar a otras personas a que agarren un instrumento, a que traten de escribir canciones, a que traten de meterse en el mundo, pero meterse en serio, ¿no? O sea, lo que yo veo ahora, y que me da un poquito de pena a ratos, es que hay mucha gente como que tiene este sueño de meterse, pero piensa que la música es algo así como que medio haces un karaoke, cantas un poquito y ya estás por ahí. Y hay mucha soberbia en ese sentido. He podido ver, y lo pude ver también cuando tuve la academia, que era como que pensaban que era muy fácil. Y cuando se dan cuenta de que este es un camino muy difícil de recorrer, como que se desaniman y se van para otro lado, ¿no es cierto? Es mucho más fácil y reconfortante estar en los juegos de video, estar en Facebook, recibir likes, tomarte fotos y publicar, que realmente sentarte y estudiar un instrumento con todo lo que eso implica. para tú estudiar un instrumento tienes que realmente dedicarle muchísimo, muchísimo. Si yo te contara las horas y horas y años que tuve que estar sentado estudiando guitarra. Entonces, porque mi cama, en la casa de mis papás, cuando yo todavía vivía ahí, mi cama tenía al lado del equipo de sonido, lo tenía en un velador al lado de mi cama, el equipo de sonido, y me sentaba siempre ahí para practicar. Y no te miento, o sea, el colchón tenía una hendidura así, ¿no? Ya tenías marcado el espacio. O sea, ahí era marcado, ahí me sentaba hasta que finalmente ya dolía estar sentado tanto tiempo, porque era muchas horas de estar. Pero, en cambio, la gratificación que tienes de lograr una meta, un objetivo de lograr haber terminado una canción, poder interpretarla bien, haber compuesto una canción, poder ya llevar al máximo nivel dentro de las posibilidades, es una satisfacción que para mí no se compara con nada. Por eso que yo te decía que el tema de los conciertos, a mí, a pesar de que me gusta, en realidad me gusta muchísimo más producir. Me siento mucho más cómodo en el estudio, me siento mucho más cómodo trabajando en todas esas partecitas, a veces meter un teclado, meter sonidos, meter un solo de guitarra, meter, buscar qué micrófono, qué amplificador, qué guitarra suena mejor en esto, cómo voy a hacer esto, qué escala voy a usar. O sea, trabajar en todo eso me gusta mucho más que el rato que ya realmente estás ahí en un concierto, porque generalmente los conciertos te dan un sabor agridulce, ¿no? Siempre tienes eso de que pudiste haberlo hecho mejor y que te jalaste aquí, te jalaste allá, la gente quizás no respondió a la canción que tú más esperabas, qué sé yo. Siempre hay un montón de cosas que pasan en un concierto que sales así como que, ¡ay! Debía haber hecho esto de otra manera. Al menos a mí me pasa, no sé si le pasa a otros músicos, pero a mí me pasa bastante eso. En cambio, en el estudio es como que tengo control total de las cosas. Y cuando algo no te gusta, pues obviamente lo quitas y pones otra y todo. Entonces, son dos campos, dos retos, dos mundos que aunque están conectados son muy diferentes. Y a mí me tiende a gustar un poco más del estudio. Eso es todo. Entendidísimo. Y claro, pues la vibración que uno siente con el público y todo, pues no se compara también a la sensación que tú tienes el momento de sacar un producto perfecto cuando sale recién salidito del horno, recién salidito del estudio. También esa es una satisfacción muy grande, pues, y eso también es el producto para el público, ¿no? Es un producto de súper buena calidad para que la gente escuche y lo disfrute y lo sienta también. Por favor, Javo, compártenos tus redes sociales, número de teléfono, donde pueden contactarse contigo, ya sea para clases, para presentaciones, bueno, cuando ya se pueda, ¿no? Cuando ya se pueda. O también puedes dar tranquilamente. Claro, cuando ya sea factible. ¿Cierto? Vía Zoom. Te cuento que hice un Facebook Live como por abril, cuando al mes creo que de lo que empezó la pandemia, y me fue bastante bien, verás, fue loco porque tuvo bastantes gente que estuvo ahí al mismo tiempo ahí siguiéndome, era locazo porque yo no imaginé que iba, o sea, lo promocioné y todo, pero en verdad se conectó, sí, o sea, yo pensaba que iban a estar unos 5 o 6 amigos, así. Pero fueron bastantes y fue bastante compartido. Y a pesar de que me pasé 2 horas literalmente tocando, me puse a tocar Beatles y Doors y cosas así. O sea, estaba en el rock clásico. Pero sabes que en ese tiempo también, covers, o sea, la necesidad de arte de la gente en esa época, en época de encierro, fue súper fuerte. O sea, fue necesaria. Uno necesitaba ver cómo se están reinventando los artistas en este tiempo de encierro. Entonces, eso también fue mayor, interesante, claro. ¿No? Sí. Ajá, y de hecho yo creo que fui como de los, al menos de los de aquí, creo que estuve entre los primeros que hicimos como conciertos así. Y después vi que todo el mundo se puso a hacer, incluso ya se pusieron a hacer con esto de los conciertos pagados y todo. Y como que dije, bueno, sería buena onda, pero la verdad sí me pareció un poco difícil lograr que la gente pague y todo eso. Y la verdad dije, no me voy a meter mucho en estresarme por eso. Tengo demasiadas cosas para que estresarme. Dije, no, mejor hacer, dejar que todo, cada quien haga como pueda, pero yo ya no me quise hacer más conciertos así porque sí fue bastante estrés el hecho también de saber si es que la gente... De hecho, me pidieron que haga una segunda parte, te confieso, pero de ahí me metí a producir las canciones. Eso fue justo un poquito antes de que empecé a grabar Blues en Cuarentena. Justo poquito después me puse a grabar y desde que me puse a grabar ya simplemente me olvidé por completo de la idea de hacer otro concierto. Es como que lo que te decía hace un rato, me concentré mucho más en lo mío que en hacer covers, porque a la final, cuando haces los conciertos live, a menos que seas alguien conocido, no sé, que seas Juanes, no te vas a dar el lujo de hacer un concierto live con canciones propias. Entonces, por ahí en mi concierto live como que toqué unas dos o tres mías, pero el resto fueron Beatles y, como te digo, clásico, cosas clásicas. Claro. Ahora, cuéntanos tus redes sociales, por favor. Yo soy muy clásico. Ya. Verás, en Facebook tengo mi página personal como Jabo Blues, pero la página oficial se llama Jabo Blues Oficial, igualito, pero solo oficial. Ahí tengo subidas mis canciones, mis ilustraciones, bueno, prácticamente casi todo lo que hago. Y también tengo la página de Soundali, que es la productora, donde también están muchos de los trabajos que he hecho. También, bueno, hay la página de Jamdali, donde todavía sigo dando el tema de promocionando las clases. Y también estoy en Instagram como Jabo Blues y en Facebook también, en YouTube, mi canal Jabo Blues, donde también, obviamente, ahí tengo mis canciones y donde voy a tener estos análisis musicales y temas de composición, creatividad y todo eso. También por ahí, de repente, hago unas lecciones de guitarra, ya sobre temas muy específicos, pero bueno, ahí es donde me pueden seguir. Ajá. Chévere, chévere. O Jabo Blues. Pones Jabo Blues en Google, de hecho, y te van a salir todas. Y apareces tú. Tienes que irte acá. Sí, aparezco yo, y ilustraciones y fotos y cosas así. Ajá. Muy bien, Jabo. Últimas palabras para Pichincha Nuclear y después de la despedida que vamos a hacer, nos vamos a escuchar igual un poquito de música tuya. Y quisiera, bueno, antes de que te despidas, quisiera más bien que me cuentes sobre la última canción que vamos a escuchar. Vamos a escuchar una canción tuya que se llama Máscaras de Muerte. Y es algo súper interesante que en la producción de video... Pues tienes artistas invitados también. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, fue un poco... es interesante porque mientras estaba haciendo la canción, al mismo tiempo casi que iba componiendo la letra y definiendo los acordes y todo, fue tan fuerte el impacto que tuvo sobre mí el tema de los cadáveres en Guayaquil y la gente desesperada y todo ese sufrimiento, todo ese dolor. De alguna manera me siento hasta un poco mal porque es feo terminar diciendo que uno se inspira o saca una obra a partir de algo tan que para otras personas puede ser tan doloroso. Yo lo hago con mucho respeto. Para mí es como una especie de incluso rendir un tributo a ellos sin conocerles, obviamente, a tanta gente que pudo haber pasado por eso. Pero estaban ahí las imágenes, ¿no es cierto? Mucha gente decía que era mentira, pero de hecho no lo fue, o sea, fue real, parecía realmente sacado de una película post-apocalíptica, ¿no es cierto? Así es. Y claro, eso unido con mi fascinación por el heavy y por la imagen, el tipo de gráfica que tiene, de hecho, heavy metal así un poquito apocalíptico, un poquito onda Walking Dead, siempre me ha gustado mucho eso. Uh-huh. Toda esa inspiración hizo que las ilustraciones vayan por ese lado. Cuando tú veas el video te vas a dar cuenta de que las ilustraciones tienen esa onda súper oscura, un poco terrorífica quizás. Yo mismo me pinté y me hice como que fuera así, como una especie de zombie o algo así. Me pinté para el video, salgo cantando pintado en la cara. Bueno, mi esposa me pintó, ella fue la que me pintó, de hecho. No me pinté yo mismo. Y fui creando todo como a la par. Y entonces... Tengo estos amigos de artistas que también fueron, por ejemplo, un amigo, un gran amigo mío que fue compañero mío cuando trabajaba en el comercio, que se llama Joy Alvear, justo publicó una ilustración acuarela en la que él estaba ilustrando cómo se llevaban las personas con traje de seguridad, se llevaban cadáveres, ¿no? Y era chistoso porque tú les veías gente alrededor así, apenas con una mascarilla o quizás sin mascarilla, y ellos con traje de seguridad llevando los cadáveres, y era una imagen un poco impactante por eso, ¿no? Entonces él ilustró eso. Entonces cuando yo vi eso, se me prendió el foco y dije, podría utilizar eso en el video. Entonces le pedí permiso y justo empecé a ver otros dos amigos que tienen, un amigo que se llama Paul Ecuador, su nombre es Pablo, pero él firma como Paul y vive en Estados Unidos. Y es un gran ilustrador, es increíble. Y otro artista que se llama Rafael Valdivieso, que también vive en Estados Unidos, que fuimos compañeros en el colegio, de hecho, hace miles de años. Y entonces vi sus ilustraciones y dije, todos estaban con esa onda de la muerte, de esto de dolor, todo eso. Entonces dije, oye, eso queda perfecto en el video. ¿Puedo utilizar sus imágenes? Claro, dale, utiliza, ya te paso. Entonces me pasaron todo y armé el video con eso, mezclando con mis ilustraciones también. Y también le pedí a un amigo que vive en España, que es un maestro para la voz, tiene una voz increíble, canta y hace voz gutural y todo. Entonces le pedí, él hace las partes de voces guturales dentro de la canción. Y tengo otro amigo que hace hip hop, al que le pedí que escribiera una letra en una parte, hay un puente, una partecita en la canción. Uh-huh. Y él escribió la letra y me mandó grabado también la parte que es toda rapeada, ¿no? Entonces, armando todas estas piezas, mis ilustraciones, las partes de voces, mis partes de guitarra, con todo eso, terminó siendo Máscaras de Muerte, que es lo que van a ver ahora, y que fue un trabajo al que realmente le tengo mucho cariño. Porque, qué interesante porque propuesta. Pues tiene fusión de un montón de cosas, ¿no? De un montón de áreas artísticas. Un montón de cosas. Y se explota un montón el arte en general. Sí, de hecho, por eso es que me daba muchas ganas de poder compartirlo, porque además de todo, bueno, le puse muchísimo corazón, le puse muchísimo tiempo, le puse muchísimo trabajo, y hay además estos aportes de colaboración geniales de todos ellos, estos artistas, de Paul, de Joey Alvear, de Rafael Valdivieso, de John Santa Cruz y de Acadiel, pues, imagínate. Entonces, me gustó mucho hacerlo. Belleza, así, vamos a, en este, ayuda, en este momento esto, vamos como a esa canción a de los Beatles. Solamente para finalizar con esto. ¿Te acuerdas esa canción de los Beatles que se llama With a Little Help from My Friends? Ajá. Con una pequeña ayuda de mis amigos. Entonces, esa fue la idea. Todo esto, una pequeña ayuda de mis amigos, se logró hacer Máscaras de Muerte. Ahí va. Maravilloso, maravilloso. Javo, felicitaciones por persistir tanto tiempo en el arte y persistir con ese amor a la música. Y pues queremos ver mucho más producción tuya. Yo estoy súper fascinada con el video de Máscaras de Muerte. Lo había visto hace un momentito también, y me encantó, recomendadísimo. Entonces, felicitaciones por esa gran labor artística que estás haciendo en el Ecuador, y pues te esperamos en una próxima oportunidad. Cuando tú quieras, las puertas de Pichincha Nuclear están abiertas para ti. Muchísimas gracias, y te agradezco, y me encanta que haya este espacio y que el núcleo de Pichincha se haya, digamos, propuesto tener esta ventana para mostrar el arte que se hace en nuestra provincia, que es muchísimo. Justo. Y que es muy, muy importante. Sí, justo eso. Recuerden que si quieren ser el artista invitado en Pichincha Nuclear, solo deben enviar una solicitud al núcleo de Pichincha para acceder a todos los servicios que tenemos a disposición para artistas y gestores culturales de la provincia. Ahora nos despedimos y les dejamos con la canción Máscaras de Muerte de Javo Blues. Yo soy Satrina y nos vemos el próximo martes en Pichincha Nuclear. Un abrazo. Chao, gracias. Let's go.